¿Cuál es el objetivo de este seminario de liderazgo acá en Rosario? Bueno, primero queremos que las personas del pueblo tengan nociones básicas, sobre todo los dirigentes, de lo que es dirigir a un grupo de personas. Darle los primeros conocimientos de los tipos de liderazgo, en qué consiste la motivación, un poco de planificación. O sea, eso básico para los dirigentes del pueblo. ¿Qué falencias has podido visualizar en las diferentes organizaciones que existen acá en Rosario en el tema de liderazgo y de gestión? Considero que un todo, considero que nos falta. Primero, nos falta unirnos, porque creo que todas las instituciones podríamos ayudarnos. Nadie sabe todo, nadie sabe nada. O sea, podríamos entre todos empezar a ayudarnos como pueblo para que creciéramos. O sea, yo creo que todas las instituciones, si hiciéramos esto, rotáramos los seminarios, que todos nos ayudáramos, iríamos creciendo y capacitarnos. O sea, necesitamos capacitar a los dirigentes, saber hacer proyectos, ganarnos los proyectos. Creo que es fundamental para crecer como pueblo. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a este seminario realizado el día de hoy? No, solamente que le haya gustado, que también es un efecto promocional, que nos conozcan como club, y además hacer la invitación y generar los lazos y las redes para seguir cooperando, y me encantaría que fuera otra la institución que nos invitara y nosotros como club participar. Este seminario, ¿por quién está organizado? Está organizado por el club de Taekwondo Ichan. Estamos todos los martes, jueves y sábados entrenando, y lo organizamos por un proyecto del FONDEP municipal y harto esfuerzo del grupo.